Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más del podcast Canciones Indígenas, en esta ocasión con la entrega número 18. Yo soy escala de corazón, cantaré con ilusión, yo soy escala de corazón. Y vamos a hacer este podcast con mucha ilusión y vamos a hablar de asociaciones, asociacionismo, colaboraciones, supergrupos. Y un poquito más, con buena música, como esta que escuchamos del grupo mexicano Nudo. Ellos son Scouts, de Ciudad de México. Y qué buena versión de esta canción que seguro que todos los que sois y habéis sido, porque se es una vez, se es siempre Scout. Y seguro que os gustará esta versión de la canción Yo Soy Scout. Recordad, el grupo es Nudo, de Ciudad de México. La vamos a poner desde el principio para disfrutar de ella. ¡A por ello! Yo soy voy a hablar mucho más del tema Scout, porque van a hacerlo pues unos amigos que hemos hecho una tertulia mientras cenábamos. Así ha surgido la idea de hacer este programa dedicado a esta temática. Y escuchamos de fondo pues un coro, que también es una forma de asociar a gente, además muy social, sale también en el tema. Y es el canto, además de la promesa, que también sale en la tertulia. Se lo voy a dedicar a mi amiga María, ella es la que lo menciona. Yo no me acordaba, y qué bonita canción. Y si queréis hacer buenos amigos y hacer una vida social y asociativa, vamos a decir, un coro es una inmejorable manera de hacerlo. Y en este caso, pues encima también escuchamos canciones de scout, asociacionismo, puro y duro. Pero vamos a hablar en tertulia qué tiene que ver los scouts y la música y el asociacionismo en general. ¿Qué contempla, qué se contempla, qué interactúa una música con otra cosa? ¿Cómo nos juntamos la gente alrededor de la música? Y la música como excusa pues para juntarnos y como herramienta para que nos juntemos más también, ¿verdad? Escuchamos un poquito más de este coro y pasamos directamente a la tertulia con nuestros amigos Pedro Monzó, Maripaz, María Guerrero y Jorge Andrada, scouts de pro y sobre todo, y lo más importante, buenos amigos. Disfrutamos un poco de la música y de la conversación. Miguel edita 8 minutos de pelo. Buenas noches, amigos y amigas, indígenas, ¿vale? Nos hemos juntado a antiguos monitores de los scouts, Asociación Juvenil, donde las haya. Y cantábamos, teníamos mucho que ver con la música. ¿Usábamos la música para algo en concreto o era por divertirnos? Jordi, ¿qué venga, crees? Me lanzo ahí. Te veo con la cara, que tienes ganas de decirlo. Sí, hombre, la verdad es que en los scouts había himnos. Incluso estandarizado o protocolizado, es decir, tenemos himnos, el himno, ¿no? El internacional el español. Y después nosotros nos inventábamos algunos, ¿no? Pero, nos inventábamos himnos. Pero yo creo que todo eran un poco. Más fequín. La música, incluso que fuese la música que cantábamos, de la que estuviera de moda, pero tenía todo un componente de himno. Es decir, era un poco. Las canciones de los grupos de moda. Sí, era un poco la tribu. Ostras, ¿dónde está llegando? ¿Dónde nos ha llegado? Se juntaba y nos sentíamos más que uno. Éramos un grupo, nos unía, ¿no? La música. Efectivamente. Y con la música, bueno, pues yo creo que pasó de todo, ¿no? En el sentido que, joder, que nos socializábamos, nos con la música. Nos hermanábamos. Efectivamente. A través de la música. Efectivamente. El carácter de cada uno salía con la música. Y tal. Es decir, éramos más jóvenes. La música, cuando eres más joven, es importantísima. Pero aparte de que éramos adolescentes, y para los adolescentes la música es muy importante, ¿vale? Sí, tenía ese componente de himno, de tribu, de que se... ¿Qué es un himno sino una hermandad a través de la música de un país, de un equipo de fútbol, de la un... La música, ¿no? Tiene un componente muy emocional. Emocional. Entonces, también era importante porque éramos un grupo de amigos. O sea, no solamente era porque estuviésemos en los espacios, sino porque éramos un grupo de amigos que compartíamos esa parte de ocio y luego... Fuera de ahí también seguíamos compartiendo. Sí, fuera de los scouts seguíamos cantando también las canciones. La música era importante porque la teníamos siempre presente en la vida. María Guerrero, que es maestra de música y amiga de los scouts. ¿Qué canción se te ocurre de esa época? Que nos hermanara, que decía, hostia, con esta canción... Claro. Bueno, pues a ver... Pero el scout, con nuestra época de los scouts, no tiene por qué ser una canción scout, pues es una canción de nuestra época. Bueno, yo me he acordado de la canción Mafeking, que la Mafeking compuso Maripaz. ¿La compusiste tú, Maripaz? Sí. No me acuerdo. Sí. Letra y música. El himno de la tropa que teníamos. Yo era, bueno, lo adoptamos un poco como un himno. No, era el himno. Sí, bueno, de hecho era el himno de la tropa. Y luego a mí me ocurrió una anécdota curiosísima, bueno, que a mí me encantó, que fue que al cabo de los años fuimos al Jalama de campamento, pero nosotros sí, después ya no, de ser nosotros monitores, ya nos quitábamos. No éramos monitores ni nada. No éramos nada de allí. Lo que pasa es que ellos estaban haciendo campamento en Hernán Pérez. Ajá. Y nosotros habíamos ido a pasar un fin de semana allí, unos cuantos. De casualidad, ¿no? De rebote. Sí, entonces fuimos a verlos, a hacerles una visita, porque estaba todavía Isi, estaba Santiago Plasencia, estaba... Bueno, y luego los monitores tenemos eran chavales amigos que habíamos tenido nosotros de troperos. Claro, estaba, pues la jefa de grupo era Suso. Entonces fuimos a verles y fuimos pues... ¿Cantaban Joaquín, la canción Eliro, o algo como yo, algo? No cantaban. Ah, que no cantaban. Cantaban poquísimo. Ahí empezó el principio del fin. Claro, cantaban poquísimo. Fíjate. Entonces llegamos y claro, Santiago les dijo, pues estos se saben muchísimas canciones de las antiguas, no sé qué. Entonces un chaval sacó un cancionero y dijo, ¿podéis tocar alguna? Es que nosotros las tenemos aquí, tenemos la letra, tenemos los acordes, pero no las sabemos tocar. Yo tampoco tenía conocimiento. Y entonces, claro, empezamos a cantar allí en el comedor, estaban todos comiendo, y empezamos a cantar algunas, pues cantamos más Mafeking, las de los festivales, uh-huh, la de Asterix y Obelix, y claro, estaban aquí pues realmente... Sí. ¿Chupita? Sí. Sí. ¿Qué vas a creer? ¿Qué tiene? Limón, crema de brujo, brujo blanco, saque... ¿Crema de brujo? ¿Crema de brujo? ¿Crema de brujo, sí? ¿Cuatro? Y esto que te dejas una infusión, va a ser que no. ¿Moro o bellota? Nada, gracias. Muchas gracias. Y nada, pues fue emocionante, es verdad, es que les hizo mucha ilusión, porque claro, entonces Santiago también lo adornó mucho todo. Me dijo, pues ellos son las que las compusieron. Y entonces... Fue, para ellos fue como conocer, una visión. Claro, fue como beber de las fuentes originales. Totalmente. Sí. Y fue pero muy, es interesante fue porque luego, para quien no lo sepa, de los que nos escuchan, el grupo pues tuvo un fin. Claro. Y a lo mejor el principio del fin fue que no tenían esa hilazón, esa conexión con la a través de la música. Nosotros, de los tiempos, porque unía ya no solamente los que estábamos en ese momento, sino que también une el pasado con el presente, ¿no? Que eran canciones de los antiguos que cantan en la actualidad y une un poco el pasado con el presente, con el futuro, ¿no? Eso lo puedes contar tú, Miguel, de tus propios hijos, que te han cantado canciones. Anda. Que hablan de gente que no, que ellos sí no conocen, sí, pero que tú sí conviviste. Sí, que se le dije a mi hijo, sí, hombre, se lo conozco yo, se quedó flipado. Que con la canción del... Como la canción de esta de... De la Cimún, que sí, le hice el Alcacide, a la Cimún, como para reírse de... Claro, una canción que tu marido fue uno de los que lo hizo. Pero es que ahora no me sale cuál es la melodía de la canción... Es como de la tuna. De la tuna, ¿no? Sin el atún. Cimún. Clavelitos, con la melodía de Clavelitos, y se mencionan personajes... Y son personas de nuestra época, de cuando estábamos Teo, Paco el Vietnamita, Jesús Pilón, todos estos salen. Y yo los conozco. A mí se le salía a los cuencas de los ojos. Los ojos de las cuencas. Me lo he dicho. Anda. Yo te digo que es importante. Es más. Es básico, los realmente. Los de Nutria que hace. ¿Cómo se llama? Willy. Salió de la obra Camorrental, que también eran muy músicos todos. Ha seguido con la continuidad de tener una empresa, monta campamentos todos los años. Y esos niños no se ven durante todo el año, son gente que se, el oferta al campamento para julio y van los muchachos, se pueden conocer o no, y va quien sea. Y tiene como actividad obligatoria en la siesta el cancionero. Entonces, un cancionero obligatorio. Actividad obligatoria. Actividad obligatoria. En la siesta es el cancionero. Entonces, se pone los monitores y tienen que saber las canciones y tiene el cancionero obligatorio. Y yo el día que fui a buscar a Malena me sorprendió porque una de las canciones del cancionero son canciones de. De las que escuchaba en la radio. De Cadena 100, quiero bueno, decir. Bueno, claro, sí, canciones. Cualquier canción. El momento ese de. ¿Qué canción? Pues de exaltación de la unidad, de la hermandad, de la amistad. Qué emoción, ese. Pues yo creo que hemos tocado la tecla, entonces, del para qué se usa la música en cualquier asociación o organización, ¿no? Hay otra cuestión también, hay un concepto musical que es el de música viva, que es cuando la música viva tiene una funcionalidad. Por ejemplo, el claro ejemplo que siempre se pone de música viva es Cumpleaños Feliz, que es una canción que se canta para felicitar en un momento determinado con una funcionalidad determinada. Y en los escados hay muchas canciones así. Aparte de los himnos, aparte. No pues sí, me caigo yo ninguna. Mesa. ¿Cuál era esa? Pues la canción mesa que se canta en... Es decir, la mesa. ¿Pero de La Promesa cuál? Pues había una canción que se cantaba en La Promesa, ¿no? En cualquier acto comunitario, había, en los actos comunitarios había muchas canciones que eran específicas de cada sección. De la sección, para sí, de cada parte del grupo, sí. Claro. Sí, pues, lo que hablaba antes, ¿no? La espera, digamos, colectiva, la ensalza con todo, con todas las cosas que tiene eso. Hombre, no simbología, evidentemente. No de La Promesa es que no me acuerdo, María. Favorable, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Habrá. Pero sí que está. Dicho esto, vamos, que lo pasamos fenomenal. ¿Renegando de su pasado? No, renegando no, siendo analítico. No crítico, no, pero, analítico. A ver, pues yo lo he pensado. Y pero vamos, fenomenal, ¿no? Pero sí es cierto que la, todo es una cuestión de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Entonces ahí, es como, ahí está el juego, ¿no? Y efectivamente, en los grupos a veces se sublima lo colectivo y aplasta un poco lo individual. Pero la esfera colectiva, y además lo estamos viendo ahora en situaciones como esta, es imprescindible para que vivir en sociedad, para ser feliz, ¿sí? Si no sí, tienes una, un colectivo una importante sociedad, y si no tienes unas conexiones sociales adecuadas, pues, seres sociales. Efectivamente, pues pero ha fracasado como ser vivo. Fundamental, para mí uno de los valores de los estados es que tú te sientas que perteneces a un grupo, primero a un grupo pequeño y luego a un grupo más grande, y que eso te haga sentir ciertas responsabilidades sociales. Y después claro. Decir otra cosa, claro. que uno de los momentos más felices que se puede tener, incluso para los que cantamos mal, es cantar. Medio bien. Evidentemente. Que también se aprende. No tengo ni puta idea, pero yo creo que ahí efectivamente el cerebro segrega cosas interesantes. ¿No? Yo creo que eso lo he cantado. Está demostrado. Que produce bienestar. Y además el canto en coro, o sea, en grupo. No, no poner el grupo a cantar solo. Y el coro también socializa, ¿eh? El coro socializa, es una herramienta socializadora, sociológica, el coro. Sí, sí, sí. Y las canciones dicen los músicos que cuando ya la gente las adopta, ya no son de uno. Son del público, ¿no? Las canciones son exactamente del oyente. Fantástico, maravilloso. La música y el arte en general, el arte. Es de quien le hace falta. Totalmente. A mí me gustaría que Miguel, después de esta conversación, pusiera El Olivito, que es una canción que también ha marcado una época. Ha marcado muy los bonita, amigos, grupos de amigos, ¿eh? Esa canción. Además, me extraída de folclore. A mí me gusta más la de un amigo, ¿cómo era? ¿Cuál? Ideal. Estoy aquí con Ideal. Ideal. Esa dio todavía más que hablar. ¿Vale? Bueno, para otro, pues mira, en el programa caerá una, capullos. Yo voy a decir una palabrota. Venga, la cantamos también. ¿Cuál? La de Ideal. Estoy esperando. No os he presentado, pero me he presentado ahora. Antes de que apaguen la radio por motivo forzoso, hemos hablado con María Guerrero, Pedro Monzón, Jorge Andrada, Maripaz Cambero, todos unos indígenas. Un qué buenos tiempos hemos pasado, amigos. Y qué bien lo estamos pasando hoy, por Dios. Que siga. Muchas gracias, muchos besos y abrazos. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Dicen que el olivito es mala leña. Ven allá aquella casa que olivos quema. El olivero, el pajarito en el mes de enero, triste y lloroso, sin compañero, porque la jaula está prisionero. Tus ojos no son ojos, que son saetas. Cada vez que me miran, me dejan muerta. El olivero, el pajarito en el mes de enero. Triste y lloroso, sin compañero, porque la jaula está prisionero. Tienes dos corazones, yo no lo dudo, porque tienes el mío dentro del tuyo. El olivito, el olivero, el pajarito en el mes. mes de enero. Triste y lloroso, sin compañero, porque la jaula está prisionero. El olivito, el olivero, el pajarito en el mes de enero. Triste y lloroso, sin compañero, porque la jaula está prisionero. El olivito, el olivero, el pajarito en el mes de enero. Triste y lloroso, sin compañero, porque la jaula está prisionero. El olivito. Perdona la inmodestia, pero bueno, habría que ponerla, la han mencionado y bueno, tampoco suena tan mal, ¿verdad? Es una asociación de música folclórica y de cantautor. Y vamos a escuchar otra canción, que también es asociación, pero con imágenes, con una serie. A ver si averiguáis qué serie es. Al final os lo digo, la canción se llama Young Folks, de Peter Bjorn. Y nada, pues vamos, la canción es del silbidito, un silbido, dame un silbidito. ¿Y qué serie será? ¿Qué serie? Os doy una pista, 2007, Canal 4. En fin, también tiene que ver con algo de asociación. No me enrollo, disfrutémosla. Young Folks. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share, it didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter. Talking about our own stuff. All we care about. pues la serie es Cuestión de Sexo. Eso es una asociación pues muy asociada y placentera, ¿verdad? Pues eso, la serie. Vamos a escuchar una colaboración, que también es que se han juntado y se han asociado para la música. En este caso, Taburete y, fíjate, también Miguel Campello, que ya hemos mencionado aquí antes en otros programas la canción El Penúltimo Beso. Muy bonita. Vamos a ello. Y todo arde y solo pienso en abrazarte, por favor, penúltimo beso. Penúltimo beso. Anda y tiro lo perdido yo, lo tiro al mar. Si hay un Dios que me diga si está allá arriba cuidando de lo mío. Ya anda y tiro lo perdido yo, lo tiro al mar. Si hay un Dios que me diga si está allá arriba pidiéndole a los míos caminar, pidiéndole a los míos caminar hasta el final. Con fe sin seguridad, las horas muertas del sofá ya son mi droga. Confirmo dudas perdidas que me están haciendo daño. Y todo arde y solo pienso en abrazarte, por favor, penúltimo beso. Penúltimo beso. Y anda y tiro lo perdido yo, lo tiro al mar. Si hay un Dios que me diga si está allá arriba cuidando de lo mío. Andar y tiro lo perdido yo, lo tiro al mar. Si hay un Dios que me diga si está allá arriba pidiéndole a lo mío caminar, pidiéndole a los míos caminar hasta el final. Y todo arde y solo pienso en abrazarte, por favor, penúltimo beso. Y todo arde y solo pienso en abrazarte, por favor, penúltimo beso. Penúltimo beso, penúltimo beso, penúltimo beso, penúltimo beso, penúltimo beso. Pues después del penúltimo beso viene el último beso. Os queremos dar pues el último beso, el último adiós después de este buen rato asociativo, colaborativo. Nos hemos quedado algunas canciones en el tintero, pero habrá más programas con los supergrupos, con, en fin, mucha temática. Muchas tonterías que nos hacen pasar buenos ratos, que también nos encantaría que dijerais alguna tontería en el 927-1817-18 y colaborar con este vuestro podcast, que no me sale que me trabuco, vuestro podcast Canciones Indígenas. Esperamos que os haya gustado esta edición número 18. Y que os guste colaborar, por favor, que venga, que estamos con los oídos abiertos al 927-1817-18, WhatsApp de audio o texto, como buenamente podáis y queráis. También podéis hacerlo en la revisión del propio audio en la página de archive.org, como nuestro amigo José Luis Bote, que él colabora, pero qué bien lo hace, qué buenos comentarios nos pone. Y yo, ¿cómo me enrollo para despedirme? Gracias por vuestra escucha, que eso es lo más importante, y vuestro cariño, que me lo hacéis saber cuando hablamos de este vuestro podcast, Canciones Indígenas. Tonterías las justas, pero siempre alguna, por favor. Un beso.